El firmamento gritaba sus quejares y vertía sus descargas de luz y de agua. Eran los actos sémicos que inundarían de bien y de ejemplo. En tanto en los trapecios la perspectiva era de sustento y de equilibrio, sostenidos del centro, con sus discursos abismados generando contrapesos. Los términos polisémicos evitaban la dicción que inclinara las perspectivas. Los términos polisémicos se vertían en los sentidos, se vertían en los contextos, buscando que su adición generara unidad y coherencia. Plantemos nuestro discurso con retórica pulcra, no abusemos de los acrónimos ni de la féresis. El firmamento vertía sus descargas de luz y de agua. Eran los actos sémicos que inundarían de bien y de ejemplo. Festejemos nuestras agrionías, dejando de lado el sacrificio propio y ajeno. Los términos polisémicos se vertían en los sentidos, se vertían en los contextos, buscando que su adición generara unidad y coherencia. En tanto en los trapecios la perspectiva era de sustento y de equilibrio, sostenidos del centro con sus discursos abismados, generando contrapesos, generando bisagras en los dobleces, asemejando puertas de verdad. El firmamento gritaba sus quejares y vertía sus descargas de luz y de agua. Eran los actos sémicos que inundarían de bien y de ejemplo. Te cae.